Cualquier cosa que quieras hacer, puedes hacerla. Dios, no voy a tener miedo cuando estoy en tus manos. Cuando adoro, mis temores se eclipsan. La adoración energiza mi trabajo. Cuando santifico su nombre, puedo hacer mi trabajo. No logro hacerlo todo. He llegado a la conclusión de que jamás voy a poder realizar todo mi trabajo. Es como tratar de vaciar el océano con una cuchara. Jamás lo lograré. Pero permítanme decirles algo que es nada más que una pepita práctica. Es tan cierta cuando estamos atareados y si somos personas de personalidad tipo A en nuestro trabajo, al tomar café, lo primero que hacemos es descender y contemplar el desbarajuste. Entonces decimos, tengo 20 cosas que debo hacer, será mejor que ponga manos a la obra. En algún rincón de su cerebro hay algo que le dice, ¿qué tal pasar algún tiempo con el Señor? Contestamos, otros días por lo general podría hacerlo, pero hoy estoy tan ocupado que si no empiezo enseguida, no sobreviviré ni hasta la hora del almuerzo. Recuerdo haber leído que uno de los grandes guerreros de oración, Andrew Murray, dijo que tenía tanto para hacer ese día que tenía que orar por una hora adicional. Lo que yo he hallado y lo que he probado vez tras vez como ser humano falible es que me lanzo de lleno al día sin dedicar mucho tiempo a Dios. Debido a que he sentido la urgencia de las presiones, de las tareas, acabo el día frustrado, sintiéndome fatigado y fracasado. Pero en cambio, otros días, y gracias a la disciplina de mi corazón, ejercitándome yo mismo en la piedad, he dicho, Dios, tengo ante mí toda una montaña y es tan enorme. Algo que me ayuda, cuando estoy realmente ocupado, es ver esas cosas y decir, ¿qué diferencia hace? Simplemente decido, voy a dejar todo esto a un lado, dejar esto al otro lado de mi escritorio, poner mi Biblia sobre el escritorio y voy a leer lo que Dios tiene para decirme y luego voy a adorarle y después de haber hecho eso, entonces voy a dedicarme al trabajo. De alguna manera, cuando usted pone a Dios primero en adoración, su trabajo rinde más. Las personas a quienes iba a llamar, Dios hace que ellas me llamen. No sé cómo funciona esto. Gente con quien necesitaba hablar y que no había visto en 2 semanas, me las encuentro en algún restaurante. En 2 minutos arreglo algo que me hubiera llevado 1/2 hora. ¿Por qué ocurre esto? No soy ningún místico, no estoy tratando de leer algo que no conste en la frase, pero sí le digo que cuando se pone a Dios primero, Dios le cuida a uno. Él se encarga de las cosas que se necesitan. La lucha que libro. Y sé que es una lucha que usted también libra. Ver venir todos los días y santificar el nombre de Dios. Cuando lo hago, cuando le adoro, recibo energía para mi trabajo. Cuando santifico al Señor, recibo estímulo en mi espíritu. No sé si esto es común. Tal vez estoy siendo demasiado vulnerable. Si uno se va a la cama con retos y problemas, o si después de que se ha puesto la cabeza sobre la almohada, empieza a pensar en todas las cosas, las cuestiones con las que uno tiene que lidiar, la mente puede seguir trabajando subconscientemente en esos asuntos, y si no se tiene cuidado, al despertarse a la mañana siguiente, se levantará rendido. Ni siquiera sabe por qué. No está claro en su mente por qué se siente tan cansado. Lo que he descubierto es que cuando esto ocurre y voy a la presencia de Dios y empiezo a adorarle, no le cuento mi espíritu de cansancio, sino que sencillamente le adoro. Y poco a poco el espíritu angustiado se cambia en un manto de alegría y mi espíritu se refresca. ¿No les gustaría pasar todo el día con el espíritu refrescado? Atravesamos cosas que nos causan cansancio y que nos fastidian por rato. Pero adorar refresca el espíritu. Adorar a Dios es como limpiar el espíritu. La adoración agota a mi enemigo. Lo que he aprendido en cuanto a Satanás es que él tiembla cuando ve de rodillas al más pequeño de los hijos de Dios. A Satanás no le gusta la alabanza. La alabanza pone al enemigo increíblemente incómodo, sea lo que quiera que pretenda ser. Tiene que trabajar 10 veces más fuerte cuando el pueblo de Dios está orando. ¿No les gustaría verle agotado y exhausto? Cuando sé que hay una guerra espiritual que se está librando y que es especialmente feroz, tomo un capítulo del Antiguo Testamento en donde el ejército de Josafat envió a los dirigentes del coro al frente y marcharon a la batalla al son de la música. Sé que adorar y alabar, santificar el nombre del Señor es parte de mi guerra espiritual porque sé que Satanás detesta la adoración. Siempre me ha encantado el libro de Apocalipsis. Comprendo por qué muchas personas se sienten frustradas y no quieren leer el libro de Apocalipsis por cuanto es la historia de lo que le va a pasar a Satanás. A Satanás no le gusta que la gente lea cómo termina. Me encanta lo que alguien dice. Cuando Satanás empiece a hostigarlo con su pasado, háblele de lo que le espera a él. Me encanta adorar no solo por lo que sé que eso significa para Dios y porque es obediencia, sino que me encanta adorar porque también es una cosa poderosa para combatir al maligno. Padre nuestro que estás en los cielos. Bien. Mañana hablaremos de orar nuestras prioridades. Al continuar nuestra instrucción sobre la oración aquí, en Momento Decisivo. Saben, no hay nada que me agrade más que la oportunidad de enseñar la palabra de Dios y presentarla de todas las formas que sea posible. Y siempre es una gran bendición para mí y para nuestro equipo aquí en Momento Decisivo, cuando recibimos cartas de nuestros oyentes que nos comparten lo que estas enseñanzas significan para ustedes. Si usted ha sido bendecido por este programa y todavía no nos ha escrito, ¿por qué no toma un momento ahora para hacerlo? Se lo agradecemos de antemano. Gracias también por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Santificado sea tu nombre. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Oración, la gran aventura, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.